Comandados por el misterioso Dr. TBR y su ayudante, quien les habla, dejo con ustedes una exquisita selección musical que les hará mover los pies. Consta de dos capítulos y su nombre es Esto no es salsa, aún. La salsa es una mezcla cocinada a fuego lento, donde se incorporaron distintos ritmos de procedencia afro principalmente, desde el son cubano al bugalú, de la champeta al funk. Este compilado invita a explorar esos otros ritmos que se pueden encontrar en nuestra exquisita mezcla, como un camino en retroceso para encontrar esas fuentes que a veces pasan desapercibidas, pero que se sienten como un telón de fondo, a veces definido y otras no. Y bueno, querida audiencia, ya estamos en el capítulo 2 de este especial llamado Esto no es salsa aún. Esperemos que Dr. TBR se motive para seguir haciendo más capítulos. Bueno, en el capítulo anterior pudimos revisar la amalgama de ritmos latinos que orbitaron durante los 60, 70 y, por qué no, desde los 50 y que calaron hondo, sobre todo en las calles de Nueva York, fundamental en todo este proceso para entender esta cocción lenta que se fue dando, que vino de distintos lugares, confluyendo a este lugar. Hablamos de nombres obligatorios, tienen que revisar ese capítulo, y sellos fundamentales con polémica y todo. En este capítulo vamos a partir con la única internacional sonora santanera, o mejor conocida como la Sonora Santanera. Formados en 1955 en México, son exponentes de una larga tradición de música tropical, desde el danzón, el mambo, la rumba, el cha-cha-cha, la guaracha, el bolero y tantas amalgamas que se dieron por esos lados, porque siempre hay que mirar a México cuando se habla de la música tropical y hay que ver fenómenos que se dieron muy fuertes en la población, como son los sonideros. Suena con ustedes Nunca digas que te quise, con la Sonora Santanera. Nunca digas que te quise, nunca, nunca digas que te amé. Si una vez yo te lo dije, solo fue con interés, solo fue para vengarme de tus desprecios de ayer, solo fue para quitarte el orgullo y tu altivez. Tú creíste eran ciertas mis palabras. Tú me amaste como yo te amé una vez. Fue muy triste el saber que me engañaba. Solo y triste por la vida, recordando aquel amor y ya aquel ayer, y tan solo de acordarme de esa herida, me arrepiento al pensar que un día te amé. Thank you. vago, solo y triste por la vida, recordando aquel amor y aquel ayer, y tan solo de acordarme de esa herida, me arrepiento al pensar que un día te amé. Y nos vamos rapidito para continuar con el programa del misterioso Dr. TBR y aquí su ayudante, su seguro servidor. Nos vamos de viaje a Perú, formado en 1961. Esta banda que vamos a escuchar a continuación, en 1974 graba un LP. Ellos grabaron 15 en total hasta que desaparecieron a mediados de los 80. Este LP se llamaba Con Sabor a Cuba, lo que los llevó incluso de viaje a Miami, contratado por la comunidad cubana residente en el lugar. Suena con ustedes Pedro Miguel y sus Maracaibos, con el tema Los Ejes de mi Carreta. Bueno, esta cocción lenta que pronto podremos llamar salsa pegó muy fuerte en Perú. Es importante mirar hacia allá cómo acogió todos estos ritmos latinos también y les dio un sello propio y cómo calaron hondo en su población. Ahora nos vamos a una parada obligatoria en esta preparación, aunque su sabor pueda descansar un poco en el fondo del plato de esta salsa que estamos preparando. Nos vamos directamente a Colombia con Alberto Carbonó y su conjunto. Alberto Carbonó, bautizado como The Godfather de la champeta, que es una mezcla de música caribeña, de África, ritmo afrocolombiano, que surgió en los barrios de Cartagena de Indias llegando, extendiéndose con el tiempo a Barranquilla y Santa Marta, y que fue ampliamente, bueno, hasta el día de hoy, ampliamente difundido por los picos colombianos, que ya hace poquito hablé de los sonideros en México, los picos en Colombia. Podríamos decir que son fenómenos similares a los sound system de Jamaica. Esta fascinación por llevar la música a la calle, la fiesta a la calle y compartir entre vecinos, entre barrios, fenómeno muy interesante que se dio en estas tierras. Lo que va a sonar será Abelardo Carbonó y su conjunto con Quiero Mi Gente. Y en la misma línea vamos a sonar a la sonora Son Palenque, originario de San Basilio, a la que se le llama un pedacito de África en Colombia. Y ya se van a dar cuenta escuchando el tema Son Palenque con Dame un Trago. Son juntante, son junta guarayú, son en guaintía, son en pitaintía, son junta tayanaitasi, son junta tayanaitasi. Son juntantasi, son juntante, son junta guarayú, son en guaintía, son en pitaintía, son junta tayanaitasi, tayanaitasi, tayanaitasi. Son justante, son justa guarayú, son en guantía, son en taintía, son justa yanaitasi, son justa yanaitasi. Son justantasi, son justante, son justa guarayú, son en guantía, son en taintía, son justa yanaitasi, yanaitasi, yanaitasi. Son justante, son junta guanayú, ey, guay, tía, son edita en tía, son puta, talla en tasi, son puta, talla en tasi. Es que Cuando llegue el 11 de noviembre, yo no quiero que se acabe. Cuando llegue el 11 de noviembre, yo no quiero que se acabe. Me paso con mi botellita de la casa de mi compadre. Trago Catalina. Trago Catalina. Trago. Y bueno, comandados por la guía enigmática del misterioso Dr. TBR y sus teorías sobre cómo cocinar una buena salsa, seguimos en la misma línea, escuchando este cruce de ritmos afrocaribeños, colombianos, africanos que se dio en Colombia. Lo que va a sonar ahora es cumbia siglo XX con la canción Naga Pedale. ¿Qué día lo voy a llevar a pasar con la gala calé? A tus tancos y en el seno la gata me la va a popolín. Usamos una mamá molín, usamos la mamá que tiene una mamá que tiene una mamá. Otra por molín, que tiene una mamá molín, la gala que tiene una mamá que tiene una mamá. Casamos la sangre que tiene una mamá que tiene una mamá que tiene una mamá que tiene una mamá que tiene una mamá que tiene una mamá. Upa morí, upa molián, hasta mala malaga. Pégale, en la nalga pégale. Pégale. Calidad de ayudante del misterioso Dr. TBR, la verdad es que no sé qué me depara más allá del tema que voy a presentar, pero pareciera que estamos llegando a buen puerto con esta preparación que llevamos ya dos capítulos buscando. Llega desde Puerto Rico Ismael Rivera, el sonero mayor, quien logró codearse ya en los Estados Unidos con Tito Rodríguez, Tito Puente, Pérez Prado. Se encontraban continuamente tocando en los espacios. Él era una persona muy querida por la comunidad de latino y boricuas que se encontraban en Nueva York, porque les recordaba mucho sus orígenes y eso hacía sentir a la gente un poco en casa. Suena Ismael Rivera con King Kong en el programa del misterioso Dr. TBR y su seguro servidor, su ayudante misterioso. En esto no es salsa aún. Allá viene King Kong. tuve tres tiros, pero allá King Kong se me esquiva. Y cada vez que le disparo, para la bala con King Kong Corón. Allá viene King Kong, ese horrible gorila. Cada vez que le disparo, para la bala con la barriga. A una rubia de la mano, que a la selva se la llevo. Por más que le disparé, mi hermano King Kong nunca la soltó. Que le disparaba mi hermano King Kong, siempre le ganó. Allá viene King Kong, ese horrible gorila. Cada vez que le disparo, para la bala con la barriga. Que yo le zumbe tres tiros, pero allá King Kong se me esquiva. Y cada vez que le disparo, para la bala con King Kong Corón. Bueno, y ya nos vamos dando cuenta de que esta cocción va tomando la consistencia necesaria cuando escuchamos a Fruco y sus Tesos a continuación desde Medellín, Colombia, activos desde 1970. Y por otra parte, luego a Peregoyo y su combo Bacaná. Originario de Buenaventura, ampliamente reconocido en Colombia por su aporte, ser de los primeros en popularizar los ritmos del Pacífico colombiano. Autodidacta musical, la mezcla de ritmos, sonidos, se hace latente y nos lleva a buen puerto en este programa llamado Esto no es salsa, aún. Oye bien, Gladys Martínez y los que me faltaban, Edgar Arce. ¡Caballero! siempre es tiempo de condimentar nuestra preparación. Y Wanda. No. Wanda Kenia. Me cuesta leer, no sé. Wanda Kenia. Activo desde 1976, aporta una amalgama de sonido y ritmo desde Colombia, desde esa Colombia afrocaribeña que hemos ido descubriendo hoy día, que aportó hasta amalgama de ritmos latinos que fueron confluyendo en esta preparación. Nos vamos comenzando a despedir de a poquito, preparando la mesa para probar esta preparación. Lo que va a sonar es la trompeta loca con Wanda Kenia, y en esta preparación comandada por el misterioso doctor TBR y su seguro servidor aquí, su ayudante misterioso en la locución, en este viaje en una receta personal en busca de una buena preparación de esta salsa. We. baba lo que baba, amigo, amigo. Baba lo que baba, baba lo que baba, amigo, amigo, amigo. Bueno, y llegamos en este extraño viaje en busca de los mejores ingredientes, esos ingredientes ocultos para preparar una sabrosa salsa a buen puerto. La mesa está servida y nuestra salsa humeante y desprendiendo sus sabrosos olores. Servimos junto a un plato ganador de nivel internacional que dará que hablar en el mundo por mucho, mucho, mucho tiempo. Termina este viaje con Héctor Lavoe y Willy Colón. En esto no es salsa, aún capítulo 2 y final. Comandado por el misterioso Dr. TBR y su enigmático ayudante, quien les habla y puso la voz en todo este viaje. Nada más que decir. Cada cual tiene su receta. Esta fue la receta de nuestro programa. Calle Luna, Calle Sol, con ustedes, Héctor Lavoe y Willy Colón. Saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. Oye, ten cuidado. Póngame oído.